Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás? Buenas tardes también a todos nuestros oyentes. Es viernes 29 de octubre de 2010. Soy Jorge López y un jueves más. Aquí empieza 30 megas. Ya estamos aquí un jueves más para compartir dentro del magazine Un Día en la Vida nuestra pasión y todas las noticias relacionadas con la tecnología, relacionadas con Internet. Semana tras semana rebuscamos entre las noticias más interesantes, más relevantes, aquellas que también tienen un contenido social más marcado, contenidos integradores también, para, bueno, pues un poco crear un combinado que os presentamos pues todos los viernes pasadas las 5 de la tarde. Eso es lo que intentamos semana tras semana en 30 megas. Y esta semana, en la edición número 163, no va a ser menos. Queremos hablaros, cómo no, del canon digital y de la reciente sentencia del Tribunal Europeo sobre la legalidad de este canon, que, como sabéis, grava los soportes que permiten almacenar música en formato MP3. Veremos las implicaciones, veremos cuáles han sido las reacciones de las empresas y de los consumidores y veremos en qué medida las propuestas del gobierno se enfrentan a la legislación europea. En segundo lugar, queremos compartir con vosotros una nueva revolución que está a la vuelta de la esquina y se refiere a la creación de las de cámaras híbridas. Y diréis, ¿a qué se refiere? Bueno, pues si sois profesionales, conoceréis perfectamente las cámaras réflex, cámaras caras, cámaras con objetivos difíciles de transportar, y si sois aficionados conoceréis las cámaras compactas, cámaras de pequeñas prestaciones pero que caben en la palma de la mano. Todo aquello que está entre un y otro modelo se llama cámara híbrida. Vamos a ver sus detalles y ver sus ventajas e inconvenientes. Todo esto en 15-20 minutos de información que empiezan en 30 megas. Ya, acompañadnos. La noticia, desde luego, que ha hecho correr ríos de tinta, y es que el Tribunal de la Unión Europea ha sentenciado la semana pasada que es ilegal aplicar el canon digital a empresas. El pasado jueves, 21 de octubre de 2010, se ha sentenciado que el canon digital aplicado en España es ilegal, tal y como está redactado. Los jueces comunitarios consideran que la tasa recaudada a favor de autores, intérpretes y productores no puede aplicarse de manera indiscriminada a empresas y profesionales que adquieren equipos y soportes de reproducción de contenidos digitales. ¿Por qué? Bueno, pues porque el uso que realizan de los mismos es probablemente, destacamos probablemente, ajeno a la copia privada de creaciones protegidas por los derechos de autor. La aplicación del canon por copia privada a los soportes de reproducción adquiridos por empresas y profesionales para fines distintos de la copia privada no es conforme con el derecho de la Unión. Con esas palabras se ha expresado el comunicado de prensa sobre la sentencia recién emitida por el Tribunal Comunitario. Y es que cabe aplicar el canon a dichos soportes cuando estos puedan ser utilizados por personas físicas para su uso privado. Vemos que realmente el Tribunal Europeo no considera ilegal al 100% el canon, sino lo que critica es la falta de discriminación. Critica que la compra por parte de empresas de soportes, como pueden ser CDs, DVDs, discos duros, reproductores de MP3, todo lo que permita almacenar canciones u obras con derechos de autor, pues estaba grabado. Sin embargo, así como los particulares pueden hacer un uso para como copia privada, está claro que las empresas utilizan estos recursos, estos sistemas, para crear valor como herramienta intermedia, como input dentro de su proceso de producción. Y por lo tanto no aplica grabar con un impuesto que está dirigido a las personas finales. ¿Por qué? Porque existe el riesgo de que se cascadee el impuesto, que haya doble imposición. Si a una empresa le cargamos un canon, un margen por un producto que posteriormente va a revender, está claro que el consumidor final finalmente acabará pagando el canon dos veces. Uno, por el que la empresa repercute al consumidor, y uno segundo, que es el que graba al sistema de almacenamiento que el consumidor ha adquirido. Se trata básicamente de encontrar el término medio y de que se graben aquellas personas que hagan realmente uso de esta copia privada. Este caso tiene su origen en una demanda interpuesta por la Sociedad General de Autores y Editores, conocida por sus siglas SGAE, contra la compañía Padawan, a la que reclamaba el pago del canon por copia privada por los CDs, DVDs y MP3 que comercializó entre septiembre de 2002 y septiembre de 2004. Padawan es una tienda de productos informáticos y alegó que la aplicación del canon por copia privada a estos soportes digitales, de forma, destacamos, indiscriminada y sin distinguir la finalidad a la que van destinados, si es uso privado u otra actividad profesional, contravenía la normativa comunitaria. Como vemos, años más tarde, la sentencia dictada en primera instancia por la justicia estimó íntegramente la reclamación de la SGAE y condenó a Padawan a pagar pues casi 17.000 euros más intereses. Sin embargo, y antes de dictar una segunda sentencia, la Audiencia Provincial de Barcelona, esto es importante, que tramita el recurso de apelación, pidió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que le ayudara a interpretar la Directiva Comunitaria de 2001 sobre los derechos de autor. Y es precisamente esta interpretación de la que estamos hablando hoy aquí, que acaba de emitir en forma de esta sentencia, que marca las pautas que los jueces españoles deberán seguir para zanjar el pleito. Y es que según la directiva de la Unión Europea del año 2001 sobre la armonización de los derechos de autor en la sociedad y en la información, el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproducción de las obras corresponde a los titulares de los derechos de propiedad intelectual, es decir, autores, artistas e intérpretes. La norma comunitaria prevé que los estados puedan permitir las reproducciones efectuadas por una persona física para su uso privado, siempre que los titulares de los derechos de propiedad intelectual reciban una compensación equitativa. Está claro que todos nosotros, todos los consumidores finales, nos hemos visto obligados a pagar determinadas cuantías, pues por ejemplo 14 o 15 euros en la compra de un disco duro, cifras inferiores para otros dispositivos, pero bueno, se trata de un dinero que el consumidor final está pagando independientemente del contenido que allí almacene. Sin embargo, el caso de las empresas es distinto, y es que el caso de las empresas se considera que es más probable que almacenen datos propios de la compañía, copias de seguridad o información generada por la propia compañía, antes que almacenar en esos dispositivos música cuyo uso evidentemente tiene una relación enfocada al ocio, enfocada al disfrute personal y que no es el objetivo de ninguna empresa. Si recordamos, el gobierno socialista aprobó en 2007 el canon digital que gaba los móviles, los MP3, las memorias USB y los discos duros externos y no distinguió entre particulares y empresa, como pide ahora la Unión Europea. Y por lo tanto, al Estado no le va a quedar más remedio que replantearse el cambio de esta ley para ajustarla al derecho comunitario. Por su parte, la Asociación de Internautas ya pidió en primavera la eliminación del canon digital, justo después de que un informe del Tribunal Comunitario previo a la sentencia ya considerara con cierto afán premonitorio, que el canon digital aplicado en España era ilegal. Está claro que las asociaciones Ibercopia, Ibercrea, que defienden los intereses de las entidades de gestión, subrayaron que el informe previo del Tribunal Comunitario ratificaba la obligación de compensar a los titulares por el uso de sus obras. Sin embargo, y es ya inminente, el Estado español se va a enfrentar previsiblemente a una avalancha de demandas por el canon digital. Miles de pequeñas tiendas agrupadas en la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías, conocidas por sus siglas APEMIT, planean desde el pasado mes de mayo emprender acciones de responsabilidad patrimonial para exigir daños y perjuicios. Está claro que cada país de la Unión Europea cuenta con una legislación sobre la defensa de los derechos de los autores y los creadores muy diferente. Lo cierto es que a nivel particular tendremos la opción de, bueno, pues de adquirir los productos en el territorio nacional pagando el canon, o bien, si queremos, si lo deseamos así, siempre podremos comprar el material allende de nuestras fronteras y pagar gastos de transporte de esta manera, bueno, pues podemos evitar el pago de estos canon. En cualquier caso, es una sentencia muy importante, ya que pone en un brete y genera, bueno, pues cierto conflicto social en cuanto a la aplicabilidad de la justicia. Seguiremos el tema muy de cerca para ver cuál es la resolución y si se consigue este acuerdo social entre las empresas, entre los distribuidores, entre las asociaciones de gestión de derechos de autor y los tribunales. Y cambiamos de página. Como os adelantamos, os queremos hablar y queremos dedicar la segunda parte de 30 megas a hablar de la fotografía digital. Ya lo cierto es que se ha convertido en algo muy habitual, sea por dispositivos dedicados, sea por las cámaras que integran los teléfonos móviles. Está claro que la web está plagada de fotos de instantáneas que capturan momentos que hasta entonces eran inauditos. Es barato hacerlo, es barato difundirlo, y está claro que ya no quedará ningún viaje sin el testimonio de una fotografía tomada en cualquier momento y lugar y compartida a través de las redes sociales con todos nuestros amigos. Pero, ¿qué ocurre si buscamos dar un paso hacia adelante? ¿Qué ocurre si la cámara compacta, si la cámara de nuestro móvil se nos queda pequeña, pero no queremos realizar ese desembolso tan agresivo que podría hacernos comprar una Canon EOS de 500 con un objetivo? ¿Qué ocurre si tenemos miedo a dañarla, si nos ocupa demasiado cuando realizamos un viaje? Bueno, pues para todo esto existen las cámaras híbridas, nuevos estándares en fotografía digital que han favorecido el desarrollo de unas cámaras que, como veremos a continuación, pueden resultar interesantes. Dos estándares, el 4 tercios y el micro 4 tercios, ya no son solo prototipos que encontramos en las ferias de electrónica de todo el mundo. Ya son una realidad comercial y un éxito en países como Japón, donde están en lo más alto de las listas de ventas. Los motivos son claros. Por un lado, popularizan la fotografía digital de óptica intercambiable, antes solo al alcance de los bolsillos profesionales y de los usuarios de mayor poder adquisitivo. Y por otro lado, reducen el tamaño y el peso de las cámaras réflex y acercan los dispositivos a la portabilidad de las cámaras compactas. Las cámaras híbridas se dieron a conocer hace alrededor de un año y medio en forma de prototipos presentados. No sabíamos si iban realmente a encontrar un nicho de mercado, una clientela interesada en estos estándares, pero está claro que se han convertido ya en derecho propio, en la tercera vía que necesitaba la fotografía digital para un poco evitar digamos esa bipolaridad que hemos encontrado entre el mercado amateur de las compactas y el mercado profesional y elitista de las cámaras réflex. El planteamiento es muy sencillo. Imaginaos el cuerpo de una cámara compacta al que le colocamos un objetivo y una óptica profesional. Está claro que contaremos con la portabilidad de la cámara compacta si nos dejamos el objetivo en casa y que en el caso en el cual queramos transportar el objetivo con nosotros, bueno, pues lo podremos aplicar y realizar fotos de una calidad sustancialmente mejor, con lo cual tenemos lo mejor de ambos mundos. Está claro que el precio también tendrá que crecer proporcionalmente. De los 300 euros que nos puede costar una cámara compacta, bueno, pues podríamos llegar a incluso a los 2.000 o 3.000 euros para una cámara réflex. Por lo tanto, las cámaras híbridas se quedan un poco en término medio, evidentemente, bueno, pues teniendo en cuenta las características. Posteriormente veremos algunos modelos que ya están en el mercado para que os hagáis una idea sobre precios y características. Está claro que el sector de las cámaras compactas, y más en estos periodos de crisis, ha sufrido mucho. Por eso los fabricantes de ópticas han decidido que sería una buena manera de incentivar el consumo el aportar, bueno, pues una característica diferenciadora, un incremento en la calidad a la fotografía amateur. Y es que está claro que a nivel de software existen un montón de aplicaciones cercanas al mundo profesional que nos permite retocar las fotos una vez que han sido almacenadas en nuestro ordenador. ¿Y por qué no trabajar sobre la calidad de esas fotografías en lugar de a posteriori en el momento de realizar las fotos? Por eso, algunos fabricantes se unieron en un consorcio para crear un nuevo estándar fotográfico que tomase lo mejor de ambos sectores, la portabilidad de las compactas y el precio, y las capacidades de una óptica intercambiable y de calidad. Lo cierto es que, bueno, pues de esta manera encontramos, bueno, pues a muchas marcas que han decidido, bueno, pues ofrecernos estas características. Encontramos, bueno, pues marcas como Olympus, Kodak, Leica, Fuji, Panasonic, Sanyo y Sigma dentro de este consorcio que permiten que las ópticas sean intercambiables entre las diferentes marcas y modelos. Lo importante es que el estándar, que es todavía muy joven, está muy verde, que acabe de consolidarse en el ámbito comercial para, bueno, pues conseguir vencer ese miedo inicial a lo nuevo, al miedo al realizar un desembolso importante para algo que finalmente no se convierta en un estándar. Recordemos el caso de los vídeos beta. Lo cierto es que tendremos que esperar y ver sobre todo que los dos gigantes del sector como Canon y Nokia se pronuncien, ya que todavía no han decidido alinearse con este estándar. Por lo tanto, esperaremos a que los grandes líderes de la fotografía decidan valorar todo esto para realmente certificar el éxito de este estándar. Y mientras tanto, mientras se lo piensan, tenemos en las tiendas modelos como el Sony Nex 5, que es el que más éxito ha tenido, como recordábamos, en Japón, con un estándar de micro 4 tercios. Tiene una capacidad para grabar vídeo en 1080p, que es Full HD, incorpora pantalla LCD abatible y unas dimensiones pues realmente muy muy confortables. Cámara sencilla y con una óptica cercana a la réflex. Por su lado, Panasonic, la otra marca japonesa, ha lanzado al mercado la Lumix GH2, que con un tamaño mucho más reducido incorpora muy buenas prestaciones. La verdad, incorpora incluso la posibilidad de realizar fotografías en 3D con un tipo de lente especial. Eso sí, su pantalla táctil, incorpora un montón de funcionalidades. Eso sí, su precio llega a los 1.500 euros. Samsung, otra marca dentro de este consorcio, ha lanzado la NX100, un modelo también de micro 4 tercios con óptica intercambiable. Su peso y su tamaño son las mayores ventajas e incorpora también la posibilidad de grabar vídeo con una batería de gran capacidad. Olympus es la cuarta en discordia, que con su modelo EPL1 ha permitido lanzar este prototipo con un diseño muy muy atractivo, cosa que viene siendo habitual en los productos de la marca Olympus. Son ejemplos de un nuevo tipo de fotografía que está ya llenando a los mercados y que está claro que nos permite, recordemos, pues desde realizar fotografías casualmente a realizar fotografías con material casi casi profesional. Y hasta aquí la edición número 163 de 30 megas. Os ha hablado Jorge López, voz y controles. Le devolvemos el micrófono a Javier para que siga con su Un día en la vida. Y a todos vosotros os emplazamos, como no, al viernes que viene y, como no, también a visitar nuestro podcast, nuestra página web, donde almacenamos los programas que podréis vincular al iTunes o descargar semana tras semana si no tenéis la oportunidad de escucharnos a través del 107.5 de la FM. La dirección es sencilla, www.30megas.podomatic.com. Ahí tenéis la posibilidad de descargar los programas y, como no, de comentarlos. Nada más, os deseo feliz fin de semana, feliz semana y hasta dentro de 7 días. Adiós.